Porque cada día es un reto. Porque cada día necesitamos sabiduría. Vale la pena buscar al Maestro de Maestros y recibir lecciones para vivir. Este es un mensaje de actualidad para vivir el presente con sabiduría y ver el futuro con esperanza. Este es su programa cristiano, Lecciones para Vivir. Qué gusto saludarlos antes de iniciar nuestro estudio de hoy. Si usted tiene estos comentarios en DVD o CD, le agradezco por haber adquirido este material. Así ayuda a sostener nuestro ministerio. Pastor, ¿cuál es el título de la lección de hoy y cuál es su propósito? Bueno, antes aprovecho para saludarles y darles la bienvenida a esta serie de Orígenes. Bueno, gracias por acompañarnos. Esta lección, en lecciones anteriores, más bien hemos estado estudiando acerca de la obra de la creación. Hoy vamos a estudiar el tema de la creación y la moralidad y el propósito. El propósito es entender que lo que creemos en cuanto a los orígenes de la creación impacta nuestra moralidad. Correcto. Demos gracias a Dios por el privilegio de estudiar su palabra. Oremos. Te agradecemos, oh Dios, tus bendiciones. Te agradecemos porque estás con nosotros y queremos que continúes estando. Te lo agradecemos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. En su libro Mis 170 Ilustraciones Selectas, el pastor Ángel Ramírez cuenta que en cierta ocasión, en Inglaterra, un policía observó que una ancianita cubierta de un chal y aparentemente muy pobre, recogía algo de la calle y rápidamente lo depositaba en su delantal. Lo siguió haciendo como si encontrara algo de valor que alguien hubiera arrojado. El policía, recién entrado al servicio y un poco arrogante, se acercó y le dijo toscamente: ¿qué está escondiendo en su delantal? ¿Qué está levantando del suelo? Ahora, abra ese delantal o la llevaré presa. La ancianita sonrió y abrió su delantal y dejó ver algunos trozos de vidrio, algunos clavos y otros objetos agudos que había recogido del suelo. ¿Por qué está haciendo eso?, le preguntó el policía. Ella contestó tímidamente: todos los días los recojo porque muchos chicos descalzos vienen cada día por aquí y pueden dañarse los pies. El policía, avergonzado, se sonrojó y, poniendo su mano sobre el hombro de la anciana, le dijo: Dios la bendiga, señora. Pastor, ¿acaso no estaba preparándose esta ancianita para el juicio de las naciones? ¿Cómo choca este principio moral de hacer bien al prójimo con la teoría de la evolución? Bueno, veamos qué es el juicio de las naciones. Mateo 25, 34, 35 y 40. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Y hay una serie ahí de más agregados. El verso 40 agrega: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Si se dan cuenta, los de la derecha hicieron actos morales de una manera desinteresada, es decir, que ni siquiera lo hacían con la intención de conseguir un favor o una bendición. El verso 38 y 39 lo explica con mucha claridad. ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Se dan cuenta, no estaban conscientes de que lo estaban haciendo para ganarse un favor. Lo estaban haciendo porque nacía de su corazón. Lo hacían por convicción, habían sido convertidos, simplemente lo hicieron a su prójimo como lo hizo esta viejecita recogiendo los vidrios para protección de las demás personas. Ahora, ¿cómo chocan los principios morales con la evolución? Bueno, la moralidad de la creación nos lleva a la creencia de la existencia de tanto normas del bien como normas del mal. Nos exhorta a usar el dominio que el Señor nos dio para servir y proteger aquello sobre lo cual nosotros tenemos ascendencia, tenemos poder. Y en contraste, desde luego, al considerar la evolución, pues esta tiene como fin sus intereses en sí mismos o en un interés propio. Anima a la explotación de los débiles. De hecho, aquí se aplica la ley de la de la selva, donde el más fuerte es el que va a sobrevivir. Nos lleva a utilizar de esa manera nuestro poder para poder actuar sobre los demás y aprovecharnos entonces de su condición. Así es como entonces se aplica este principio de la evolución, que choca directamente con el concepto de la moralidad. Ahora, el evolucionista Roberto Wright me llama la atención que, a pesar de ser evolucionista, él reconoce que los seres humanos somos únicos entre los seres creados porque poseemos un sentido de moralidad, un sentido moral. Y esto es muy cierto. De hecho, nuestro sentido moral es realmente único porque imita el sentido moral de Dios. Recuerden que fuimos creados a imagen de Dios. Así que, por lo tanto, el tener un sentido moral parece ser el centro de la idea de haber sido creados entonces a la imagen de Dios. Ese es el rasgo que nos distingue, el testimonio de ello. Correcto. Un rey colocó una gran piedra en el camino. Muchos de sus súbditos pasaron sin detenerse, dando un rodeo para evitarla. Hablaron contra el rey y su mala administración. Decían que el pueblo debería poder depender del rey para que cuidara de su bienestar. Por lo tanto, debería mantenerse los caminos libres de objetos peligrosos. Un pobre viajero se detuvo cuando llegó ante la piedra. Dejó su carga y con gran esfuerzo la hizo rodar hasta el costado del camino. Debajo encontró una bolsa repleta de monedas de oro junto con un papel del rey que decía que ese premio era para quien realizara el esfuerzo y retirara la piedra. Los ciudadanos podían depender del rey, no solo para gobernar, sino para ayudar a desarrollar en sus súbditos el principio moral de preocuparse por los demás. ¿Cómo debemos nosotros tratar a los demás desde el punto de vista de la creación? ¿Qué implica la orden que dio Dios en Génesis 2, 16 y 17 en cuanto a la dependencia de los seres humanos del Creador? Ok, empecemos a considerar cómo debemos tratar a los demás, tal como la ilustración que usted contó lo enseña. Así como este rey quería que sus súbditos se ayudaran unos a otros, así nuestro Creador le encomienda esa responsabilidad de cuidarnos unos a otros. Por eso cuando Caín mató a Abel, le pidió cuentas, porque era responsabilidad de él cuidarlo. Correcto. Ahora, vamos a ver el punto de la dependencia del Creador. Así precisamente se llama esta serie, esta parte, Génesis 2, 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Pueden ver que Dios era el que sustentaba a Adán y a Eva, es decir, el sustento dependía de Dios. Pero también no solamente los sustentaba, sino que además él deseaba guiarlos, lo cual implicaba establecer normas, guías, principios, enseñanzas. Así como los niños necesitan reglas en el marco, para su marco de seguridad, reglas que los protejan, los padres del niño van a proveer también sus necesidades, van a guiar. Y con el interés del niño en mente, ellos formulan las normas, los principios que van a regir a este muchacho en su educación. Y así, si él se somete a esas reglas, pues se van a evitar un mundo de problemas y tristezas. Ahora, mientras el niño dependa de los padres y se somete, pues va a tener ese privilegio de protección, igualmente con el ser humano. Desafortunadamente, Adán y Eva quebraron esa regla y vinieron las consecuencias inevitables. Pero el relato de la creación establece el derecho de Dios de elaborar reglas y órdenes. Es decir, vivimos bajo su techo, bajo su cuidado, bajo su protección. Lo menos que él merece es someternos a sus normas. Cuando Dios mandó al hombre, por ejemplo, que no comiera del árbol, el árbol prohibido, pues notamos una característica humana que no existe entre los animales. Es el libre albedrío del cual Dios nos proveyó. Elena White sobre esto nos dice en la revista Adventista: la primera gran lección moral dada a Adán fue la de abnegación. Las riendas de autocontrol fueron puestas en sus manos. Deberían gobernar la justicia, la razón y la conciencia. Entonces, al reconocer nuestra dependencia de Dios, pues estaremos dispuestos a seguir su dirección, como lo dice David en el Salmo 95, 6 y 7. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Así que es importante someternos a su dirección, pues no cabe duda que Él realmente nos ama. Como padre, nosotros podemos establecer normas y nos equivocamos a veces, y hay que ser lo suficientemente humildes para reconocerlo y corregirnos, pero Dios no se equivoca. Confiemos en sus normas, ya que no solo dependemos en las necesidades, sino también en ser guiados. Correcto. Esta sección se titula A la imagen de Dios. Un niño de segundo grado le preguntó a su maestra cuánto pesaba la tierra. La maestra buscó en la enciclopedia y le dijo 6 sextillones de toneladas. El niño pensó un momento y preguntó, ¿Y esto es con gente o sin gente? Sin gente, por supuesto. Desde el punto de vista científico, parece que la gente no importa mucho. Después de todo, somos apenas unos habitantes microscópicos en un diminuto planeta entre billones y billones de estrellas y galaxias que componen el universo. Sin embargo, el creador del universo ha contado el cabello en nuestra cabeza. Lo dice Lucas 12:7. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. ¡Qué maravilloso cuadro del cuidado de nuestro Dios! Pastor, ¿por qué tiene Dios tanto interés en el ser humano? Bueno, el Señor Jesús nos habló de ese interés que Dios tiene por nosotros ahí en Lucas 12:6-7. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Ahora, entonces, ¿por qué se interesa a Dios por nosotros? Es como si usted me pregunta, ¿por qué me intereso yo en mi hijo, en mis hijos? Pues porque los amo. Claro. Ese es el motivo. Ahora, yo le invitaría a usted a reflexionar a que no hay otra razón entonces por la que Dios se interesa en usted. Es porque le ama y ha dado evidencias suficientes de todo ello. Además, nos hizo a su imagen. Por eso es que somos sus hijos. Génesis 2:7 nos dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Más tarde formó a Eva de una costilla extraída del costado de Adán. Y dice Génesis 1:27 que fueron creados a su imagen. Ahora, ¿se imagina con cuánto cuidado Dios se agacha, se inclina? Con sus manos toma el polvo. Como un alfarero le va dando forma al barro, así Dios se toma esa precaución. Le va dando forma, se tomó tiempo y desde luego con mucha delicadeza se inclina y sopla en la nariz del muñeco de barro el aliento de vida. El autor de la lección, cuando habla de este Dios creador, pues habla de un Dios involucrado en su creación, que no solo estuvo dispuesto a llenarse las manos del polvo de esta tierra, sino que incluso estuvo dispuesto a venir a este mundo de maldad y de suciedad, a encarnarse para darnos nuestra salvación. Y es así como se muestra el amor de Dios a través de su Hijo Jesús, que nos muestra el camino de regreso a la casa del Padre. Ahora, muchos especulan sobre lo que significa ser hechos a imagen de Dios. Pero mire lo que dice Patriarcas y Profetas, página 25. El hombre había de llevar la imagen de Dios tanto en la semejanza exterior como en el carácter. Es decir, no solo en lo físico, sino también sus cualidades morales. Y así como Dios es el ser supremo, comparte al darle al hombre el dominio sobre los peces, las aves y los demás animales, reflejando así que fuimos creados a imagen y semejanza. Ahora, esto también implica la pluralidad divina, pues Dios hizo al hombre varón y hembra, es decir, dos, en el sentido de que si fueron hechos a imagen de Dios, habla de la pluralidad en esa dirección. Entonces, de la misma manera, la imagen de Dios expresa la habilidad de entablar buenas relaciones. Correcto. Esta sección lleva por título Hechos de una sangre. Dicen Hal Seed y Dan Grider en su libro The God Question, tenemos un estándar moral más elevado que lo que somos nosotros. Cada ser humano tiene un estándar moral innato. ¿De dónde vino? Ya que es imposible inventar algo más grande que uno mismo. Debe haber un creador moral quien colocó este estándar en nosotros. Pastor, ¿cómo está ligada la idea de que fuimos hechos a la imagen de Dios al concepto de la moralidad? Bueno, lo voy a leer en Génesis 2:23. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Vea que fue identificada con el varón, llevando su nombre derivado precisamente del nombre del marido. Este fue el primer nombre que recibe la mujer. De hecho, el nombre de Eva lo recibe después de la caída. Viene en Génesis 3:20, después del relato de la caída, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. El nombre de Eva significa vida, y desde luego representa el hecho de que es el ancestro de todos los seres humanos. Todos, por lo tanto, somos una familia en este sentido literal de la palabra. Y al ser creados, desde luego, a la imagen de Dios, pues encontramos el origen de la moralidad en la historia de la creación. Ahora, la evolución no puede explicar definitivamente el origen de la moralidad. De hecho, en el libro de los Hechos, en 17:26, explica: y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Ahora, la doctrina de la creación destaca dos puntos importantes en nuestra relación con la creación. Primero, habla de la santidad de la vida. Génesis 9:6 lo explica: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Así que vean, la idea de haber sido creados a imagen de Dios es la base para que podamos entender que el asesinato es un acto moralmente mal, es un acto que desafía, que denigra, desafía la autoridad de Dios y denigra al ser humano. Ahora, la ética de los cristianos da valor mayor a los seres humanos que a los animales. Muchas veces cuando un perrito se enferma y que el médico, el veterinario dice no hay remedio, pues uno lo lleva, lo pone a dormir ya, deja dormir. Pero si un ser humano tiene una enfermedad terminal, uno se sacrifica y hace todo lo posible por prolongar la vida. Hay una actitud completamente diferente. Esto significa, estimados, que en la evolución reduce el valor de la vida, mientras que la creación lo aumenta, porque la evolución nos trata como animales en este sentido. Ahora, el segundo contraste moral es que en la evolución la norma prevaleciente es el interés propio. Aquí impera la ley del más fuerte sobre los débiles. En Génesis 2:15, el dominio de Adán era cuidar y proteger, no valerse de, no aprovecharse de. Dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo guardase y lo labrara. Entonces, el apóstol Pablo en Filipenses 2:5-7 dice: haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y esto nos recuerda la regla de oro que el Señor nos enseñó, de tal manera que, como en Proverbios 14:31, se cumple ese principio, que el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Así que ustedes pueden ver, es claro, la creación nos desarrolla el sentido de moralidad, mientras que la evolución hace todo lo contrario. Correcto. El bioquímico Dr. Dwayne Sich dice: la evolución es el método más cruel e ineficiente que pudiera haberse inventado para crear cosas vivas. Las mutaciones casi siempre dejan a las personas enfermas, desfiguradas, deshabilitadas o muertas. Son sumamente raras las mutaciones buenas y aún así necesitan competir con demasiadas probabilidades para sobrevivir. Dios nunca usaría la evolución como un proceso para crear la vida. Hay quienes creen que Dios inició el proceso de la evolución. La llaman evolución teísta. Pastor, ¿cuál es la lógica o ilógica de la evolución teísta? ¿Qué principio señalado por Jesús es totalmente contrario a la teoría de la evolución? Bueno, esta sección se titula El carácter de nuestro Dios, y la verdad que me fascinó mucho esta parte. Matt Slick dice: la evolución teísta afirma que Dios inició la vida en la tierra y permitió que los principios evolutivos llevasen al hombre hasta donde está. Algunos creen que los hechos pueden explicarse simplemente añadiendo a Dios en el cuadro, es decir, que Dios dirigió la evolución. Esa es la esencia del teísmo, pero es ilógico pensar que el gran Dios del universo, quien es desde luego mucho más grande que el universo, y que es un Dios de amor, es ilógico pensar que haya usado un proceso de millones de años en el que los organismos más débiles fueran muriendo y los más fuertes lograran sobrevivir. Eso distorsiona completamente el carácter de Dios. Para quienes sostenemos que la Biblia es la palabra de Dios, pues el evolucionismo teísta simplemente no es una opción. La Biblia es clara. Salmo 100, verso 3. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo. Ahora, el principio divino señalado por el Señor Jesús vez tras vez, lo podemos encontrar aquí en Mateo 5:44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Lo dijo también de otra manera en Lucas 6:35. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no, dice, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Y en Proverbios 19:17, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Queda claro, estimados, el teísmo destruye el carácter amoroso de Dios. Él no permite que los débiles mueran, perezcan. Al contrario, ustedes ven en estos textos, está claro el principio. Los fuertes deben ayudar a los débiles. Los que tienen más deben ayudar a los que tienen menos posibilidades. Por eso Pablo lo recalca en Filipenses 2, 3 y 4. No hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con el humilde, estimando a cada uno a los demás por superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Así que Dios pide, recuerden, a los fuertes que cuiden a los débiles. Este es un principio completamente opuesto al de Satanás, donde él elimina al débil a través del fuerte, a través del violento. Si el proceso vicioso de selección natural en el que el fuerte se apodera del débil fuera la forma en que todo llegó a existir, pues, ¿cómo entonces? ¿Por qué Dios le pide ahora a los seres humanos que seamos diferentes, que seamos buenos? Así que noten ustedes, simplemente el teísmo no encaja con nosotros, la evolución teísta no encaja con la Biblia. Correcto. El senador Daniel Patrick Moynihan de los Estados Unidos publicó un ensayo titulado Definiendo las aberraciones morales. Hablando del artículo, el comentarista Carlos Kramener dijo, el punto del senador Moynihan es que con las nuevas reglas morales de los años 1960 ha habido una explosión de aberraciones en la vida familiar y en el comportamiento criminal y social. Le hemos hecho frente de la única manera posible, redefiniendo las aberraciones degradantes para que resulte normal el comportamiento que en el pasado había sido visto inadecuado por una sociedad más civilizada, ordenada y saludable. Esta sección habla sobre la moralidad y responsabilidad. Pastor, ¿por qué es importante conocer la relación entre la moralidad y los orígenes? Bueno, leamos Eclesiastés 12:14. Aquí está la razón. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Y luego en Hechos 17:31 dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Así que el Creador ha designado entonces un día para juzgar al mundo. Si existe un Dios que nos creó y estableció reglas morales, pues entonces, estimados, un día nos va a pedir cuentas. Nos va a pedir cuentas de qué hicimos con esas reglas. Así que poseer moralidad, estimados, nos implica responsabilidad y cada uno de nosotros vamos a dar cuentas entonces de nuestras acciones y de nuestras palabras. Ahora, allí en Apocalipsis 20, 12 y 15 nos dice que definitivamente nadie se puede escapar. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahora, el dominio humano debía imitar, desde luego, al dominio divino. Ser hechos a la imagen de Dios no solo se trataba de tener dominio y poder para evaluar elecciones, sino llevar una vida no dedicada a la explotación. Incluso debe ser una vida de sacrificio y servicio al mundo que nos rodea. Así que explotar a cualquier hijo de Dios de distinta forma, estimados, es darwiniano en naturaleza y desde luego viola la imagen de Dios en el que esto hace. Ahora, hay una historia que me encanta de unos changuitos, tres changuitos que estaban platicando debajo de una palmera de cocos. Uno decía, hay un rumor de que el hombre desciende de nuestra raza, pero no puede ser cierto. ¿Cuándo se ha visto que algún chango deja a su esposa y le arruine la vida o una changa abandonar a sus hijos? Nunca se ha visto que un chango pase toda la noche fuera bebiendo y peleando con otros, ni quitarle la vida a otro chango. Y nunca ha puesto un chango una cerca alrededor de su árbol. De seguro que el hombre ha descendido, pero ciertamente no de nosotros. Imagínense, hasta los changos se desmarcan. Ahora, en el libro Consejos para la Iglesia, en su versión inglés, la página 80, dice, en el cielo ninguno pensará en el yo, ni buscará su propio placer, sino que todos, con amor puro y genuino, buscarán la felicidad de los seres celestiales que los rodean. Si deseamos gozar de la compañía celestial de la tierra hecha nueva, debemos ser gobernados por los principios celestiales aquí. Así que nadie se va a sentir cómodo en el cielo si no comienza a practicar desde este momento. Correcto. Pastor, haga un resumen de esa lección, por favor. Bueno, tengo cinco puntos. Número uno. Al reconocer nuestra dependencia de Dios, estaremos más dispuestos a seguir su dirección. Como dice David, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Hay que tener la seguridad de que por el amor de Dios que nos tiene, nos conviene ser guiados y nos evitaríamos grandes dolores de cabeza. Correcto. Número dos, el hombre había de llevar la imagen de Dios tanto en la semejanza exterior como en el carácter. Tanto en lo físico como en sus cualidades morales. El hombre era semejante a su creador. Ahora, número tres, la doctrina de la creación destaca dos puntos importantes en nuestra relación con la creación. El primero es que la vida es santa y además la dignidad del hombre. Así que noten ustedes, la creación restaura nuestra imagen, la idea de la creación lo restaura. Número cuatro, es ilógico pensar que el gran Dios del universo, quien es mucho más grande que el universo y que es un Dios de amor, haya usado un proceso de millones de años en los que los organismos débiles van muriendo y los más fuertes logran sobrevivir. Esto distorsiona completamente el carácter de Dios, porque Dios está interesado aún en los más débiles, en los más desventurados. Número cinco, nuestro sentido moral es realmente único porque imita el sentido moral de Dios. Por lo tanto, el tener un sentido moral parecería ser el centro de la idea de haber sido creados a la imagen de Dios. Amigos, gracias por estar con nosotros. Les esperamos en la próxima. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Descubra cómo recibir este don en Lecciones para Vivir.